Radio Les. Radio Les. We'll be right back. Sabes bien que yo te quiero.

sabes qué feliz será él cuando te besa. Yo lloraré de pensar es mi martirio, pero algún día sé que vendrás a pedirme que te perdone. Radio Iglesias.